¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en el último episodio de la temporada de Reset Bowl. Sí, ya acabó la temporada de fútbol americano y pues también oficialmente tenemos que decir que nuestro programa llega a su última emisión, de por lo menos en la temporada 2015. Digo, porque la temporada 2015 fue la que culminó con el Super Bowl 50 y ya pues ahora sí que a sentarnos y esperar o 7 largos meses para que vuelva el fútbol americano a nuestros televisores y podamos disfrutar de una temporada nueva, ¿no? Así como ustedes saben, así son las cosas en el fútbol americano. Pero pues, ahora sí que no me queda pues empezar a platicar de lo último que vimos. Ahora sí, disculpen el subidón de sonido. Lo último que pues vimos de esta temporada, ahora sí que las inducciones al Salón de la Fama, los NFL Honors y sobre todo el partido, el gran partido del Super Bowl 50. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como Trapsam y también pues recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro Twitter es arroba RCDMX y también ahí tenemos nuestro canal de YouTube que también es RCDMX para que ustedes ahí estén al pendiente de todos los videos que ponemos. Y les recuerdo visiten nuestro sitio RCDMX.reviews. Ya cambiamos mucho la interfaz para que ustedes vean, visiten, chequen los artículos, las reseñas y comenten todo lo que puedan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mientras nosotros tengamos más sugerencias, comentarios y cualquier cosa que podamos hacer para mejorar el sitio, nosotros pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues voy a saludar a la gente que me está acompañando en esta última emisión. Primero que nada hay que saludar al buen Marco. Hola, hola, muy buenas noches y pues bienvenidos al último episodio de esta temporada del Reset Bowl. Y sí, como dice Trapsam, vamos a pasar un largo tiempo sin NFL. Lo más cercano ahorita van a ser las selecciones de los colegiales que van a estar en unos que serán 3-4 meses más o menos. Pues para marzo va a ser el combine, sí. Para abril es el draft, se define la temporada. Y ahí sabremos cuándo nos vamos a juntar, sí. para yo pagar mis apuestas, ¿no? Y también ya vienen los calendarios. Bueno, ya están anunciados algunos calendarios para equipos. Ya por sus cuentas de Twitter están compartiendo qué equipos van a enfrentar. Contra qué equipos se van a enfrentar. Sí. Sí, de hecho podría ser incluso pues así como que un breve vistazo al futuro de lo que nos espera, pero pues ahora sí que poco a poco vamos empezando a cerrar este negocio, ¿no? Y bueno, ahí por cierto un saludo al troll que pone trending topics odiosos, pero bueno, no sé quién sea, pero siempre lo hace. Bueno, y también un saludo al buen Ice Player que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, tristes, conmocionados porque se acabó la temporada. Es una lástima, es una pena, pero pues ni modo, así es esto de las buenas cosas no duran y pues ya, qué bueno, ¿qué puede uno decir ante eso? Sí, pues ya, ahora sí que dicen, como dice la canción navideña, it's the most wonderful time of the year, y no es precisamente la Navidad, sino las últimas semanas de la temporada, ¿no? Cuando todos los equipos sacan todo su esfuerzo para intentar calificar a la postemporada, después la postemporada y por último el Super Bowl. Sí, es el tiempo más maravilloso del año, definitivamente. Así es. Bueno, vamos saludando a la gente que está en el chat. Bueno, ya nomás veo a Marco en el... Hola. Ahora sí que está cada uno de nosotros. Marco en el chat y Ice en el Mixler. De todas maneras, a ambos, pues saludos. Y pues a la gente que nos está escuchando en el recalentado, pues bueno, si no nos alcanzaron a escuchar en vivo, pues nos vemos hasta septiembre. Pero pues les recuerdo, visiten el sitio para que en los canales de Mixler y iTunes para que puedan escuchar otros programas como el Cinemás, como ahora sí que el lonchecito, el chocolonche, el lonche geek y claro el flashback que va a ser en una hora y media en vivo para que también a las 10 de la noche todo, bueno, los miércoles cada 15 días ahí alternando con nuestro chocolonche y claro el push start los jueves a las 8:30. Así que hay mucho de qué hablar. Eso sí, a lo mejor ya no nos encuentran en el Reset Bowl, pero sí vamos a seguir en el Cinemas y en el chocolonche. Así es. Bueno, pues vamos empezando pues con lo que se platicó el sábado pasado, porque el sábado pasado hubo premiaciones por todos lados, algo así como que, no sé, yo siempre que veo los NFL Honors, yo me pongo a pensar que es como la entrega de los Oscars, pero no van a dar el premio a mejor película, ¿no? O sea, simplemente te dan los premios así más, pues se puede decir, más basados en las estadísticas que en los hechos, ¿no? Porque ya vimos que al día siguiente los hechos cambiaban mucho, debían haber cambiado mucho los resultados, como que de pronto iban a hacer campaña para que los NFL Honors sean después del Super Bowl, ¿no? Para que sea más justo la premiación. Pero bueno, vamos empezando con el Salón de la Fama, que yo creo que muchos de nosotros quedamos contentos con los resultados, algunos no tanto, pero bueno. ¿Quiénes fueron los que serán inducidos al Salón de la Fama el próximo mes de agosto allá en Canton, Ohio? Pues primero que nada, entre los seniors. Los seniors son aquellos que son elegidos ya porque ya tienen una trayectoria ya de hace mucho tiempo, o porque son difíciles de elegir porque tienen posiciones meramente directoriales, como el caso de Edward J. de Bartolo Jr., el dueño de los San Francisco 49ers. Sí, señor, ese señor que contrató a Joe Montana en la década de los 80s, a esa generación que incluyó a Ronnie Lott, a Jerry Rice, a Steve Young y a otros grandes jugadores que marcaron una era, una dinastía en la que San Francisco ganó 6 títulos y que pues obviamente pues esas habilidades directoriales pues fueron reconocidas induciendo al señor al Salón de la Fama. Obviamente que ya sus sucesores no han sido tan efectivos y pues bueno, ahí tienen a los 49ers, pues bueno, ya saben, ¿no? Pero bueno, gracias a este señor una dinastía y una gran fanaticada existe. Bueno, también tenemos a Tony Dungy, este coach que primero empezó con los Tampa Bay Buccaneers, pero sus mejores años los pasó con los Indianapolis Colts, retirándose al ganar el Super Bowl contra los Osos de Chicago en el 2007, si no me equivoco, 2006-2007, y pues, ¿quién no? Fue el coach que prácticamente impulsó a la fama a jugadores como Marvin Harrison, a Peyton Manning, y ya no se diga, fue una generación de los Indianapolis Colts, que una vez que se retiró este coach, que incluso se presume es el primer coach afroamericano en ganar un Super Bowl, pues podemos decir que los Indianapolis Colts ya no fueron los mismos, definitivamente, ¿no? Fue una generación impresionante. De ahí tenemos también, se me olvidó mencionar, fue elegido, ahora sí que por el jurado. El siguiente en ser elegido, y que pues yo creo que ya era indiscutible, era el señor Brett Favre, quarterback, que pues fue elegido para jugar en los Atlanta Falcons, pero sus mejores años sin duda los pasó con los empacadores de Green Bay, y pues sus últimos años pues deambuló entre los New York Jets y los Minnesota Vikings, pero siempre ahora dando partidazos, ¿sí? Ahora sí que sus tiempos extras. Sí, definitivamente, ahí persiguiendo la chuleta, y aún así con los Vikings hizo un equipazo, y con Adrian Peterson en la carrera, que hasta muchos pensaban que los Vikings iban a llegar al Super Bowl con una formación así. Digo, lo malo es de que pues también había, de pronto pues sí, también la edad de Favre pues pesó muchísimo en la postemporada, pero Brett Favre pues tiene el crédito de ganar dos Super Bowls, si no me equivoco, o nada más fue uno. Ah, bueno, pero tiene dos, creo. Dos. Y de hecho posee una gran cantidad de récords que pues poco a poco ahí entre Peyton Manning y Tom Brady han ido rompiendo, pero que seguramente en los siguientes años otros jugadores también intentarán alcanzarlos, como Aaron Rodgers, como Cam Newton. Digo, yo le tengo fe a Cam Newton a pesar del ridículo que hizo el domingo, pero vamos a ver. Pero yo creo que es un jugador de referencia a tratar de alcanzar, ¿no? También tenemos, para la alegría del buen Ice, a Kevin Green, quien pues digamos que no tanto, bueno, más bien fue más Steeler que Ram, pero se pues empezó en Los Ángeles Rams. Oye, imagínate, eran Los Ángeles Rams todavía, no los San Luis Rams. Y pues su trayectoria pues también lo llevó a jugar con los Steelers, con los Panthers y los 49ers. De hecho, creo que sus mejores años fueron con los Steelers y los Panthers. Se retiró de hecho con los Panthers. Y creo que todavía alcanzó a jugar el Super Bowl en la década pasada que perdieron contra los Patriots, los Panthers. Y claro, estuvo con esos Steelers que llegaron a mitad de la década y se enfrentaron a los vaqueros de Dallas de Troy Aikman. Y pues, bueno. Marvin Harrison, receptor abierto de los otros de Indianapolis. Jugadorazo, puede ser así, siempre el blanco perfecto para lanzar las pelotas de Peyton Manning. Y que pues colaboró muchísimo para ganar el Super Bowl. Ese mismo año. Ah, sí, gracias Ice, nos equivocamos. Sí, Brett Favre solamente ganó un Super Bowl y fue de hecho un año antes de que los Broncos de pronto ganaran sus primeros dos Super Bowls, si no me equivoco. No, creo que ganó contra los Patriotas en el 96, en el Super Bowl 31. Sí, de hecho, sí, por eso te digo, en el 97 jugaron otra vez el Super Bowl y lo perdieron contra Denver. Ah, sí, sí, perdón. Por eso te digo que había esa confusión de que si había hecho dos Super Bowls, no, nada más fue uno. Después, ahora sí, un Ram, Orlando Pace. Sí. Que pues ya fue. Se los dije que iba a llegar Orlando Pace. Sí. Y la verdad, pues este jugador que pues ganó el Super Bowl con los San Luis Rams y pues también jugó con los Osos de Chicago. Creo que de hecho alcanzó a jugar ese Super Bowl que perdió contra los Colts, no estoy tan seguro. Así que Pero pues ahora sí que muy buenos jugadores que van a ser inducidos al Salón de la Fama en Canton, Ohio el próximo año. Aparte hay que agregar a dos jugadores ya de antaño, Ken Stabler, quien fue quarterback con los Oakland Raiders en esa gloriosa época de los 70s, donde pues creció ahí bajo la dirección de John Madden y que pues ganó el Super Bowl para John Madden y después creo que todavía llegó a alcanzar a ganar otro. Después se fue a los Houston Oilers, los que serían después los Tennessee Titans, y finalmente jugó una temporada con los New Orleans Saints. Lamentablemente Ken Stabler murió en el 2014, víctima del cáncer, aunque se presume, de acuerdo a las noticias, que también tuvo problemas en el cerebro, pues debido a tantos golpes, tantas conmociones que tuvo en su carrera. Y finalmente Dick Stanfield, que fue un guardia que jugó para los Leones de Detroit y para los Washington Redskins en la década de los 60. Y pues obviamente pues bueno, de este sí no tengo muchos datos realmente que platicar, ¿no? Entonces, el Salón de la Fama estuvo pues realmente los nombramientos se oyen muy padres, ¿no creen, muchachos? Sí, la verdad es de que sí, merecidos en todos los aspectos para todos los que ya están inducidos. Yo creo que más que merecidos, todos hombres importantes en sus equipos, ahora sí que durante el tiempo en el que estuvieron, logros importantes, muchos campeones ahí de Super Bowl y obviamente históricos, ¿no? Sí, Pero también por trayectoria y así. claro. Por ahí muchos cuestionarían, ah, pues que Brett Favre nada más ganó un Super Bowl, sí, pero tiene el récord de casi todo lo que podemos poner en su posición en la liga, ¿no? Fue el hombre que rompió récords, jugó para cuatro equipos, si no me equivoco, propio Brett Favre, sí, ¿no? Sí, para cuatro equipos. Jugó, entonces, pues no es una hazaña nada despreciable. Y en todos tener la titularidad en algún momento de su carrera, y bueno, siendo ícono, ¿no? De los cabeza de queso. A mí el que me llama mucho la atención es Tony Dungy, ¿no? Ya ves que pues ganó con los Colts y fue cuando se retiró, ¿no? Ganó el Super Bowl, se Exactamente. retiró. Y la verdad es que el equipo que traía en ese entonces Tony Dungy estaba obviamente Peyton Manning, Marvin Harrison, no me acuerdo cómo se llamaba el corredor. Luis, ay, se me fue. Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero vaya que esa generación de Colts en el 2007, sí, no, sí estaba brutal esa temporada 2006, que la verdad, Joseph Addai también ahí estaba. ¿Qué otros jugadores? Bueno, ahorita pues podemos seguir mostrando datos, pero vaya que era un equipo que pues se puede decir demolió, ahora sí que a los rivales que tuvo en la postemporada al ganarle a los Ravens, a los Chiefs, a los Patriots y finalmente pues hacer ver a Chicago, pues exhibir realmente a Chicago, ¿no? Ahí tenemos pues un equipo pues impresionante. Tenemos que decirlo, ¿no? Ahí estaba un Joseph Addai que estaba empezando a jugar con los Colts y que empezó a crecer muchísimo con ellos. Ahí tenemos a Marvin Harrison, como dices, a Reggie Wayne, que también otro gran receptor que tenía este equipo. La verdad es de que su ofensiva era la mayor referencia, aunque tampoco podemos dejar de mencionar a Dallas Clark, su Así es. tight end, que hijo de su primer. O sea, y la defensa, pues ahí tenías a Antoine Bethea, que después se fue a San Francisco, y a otros tantos jugadores que, wow. No, la verdad es de que ahí tenemos pues sí, Tony Dungy se retiró, ahora sí que por la puerta, ahora sí que con todos los honores posibles, aunque haya sido el único equipo que, bueno, el único Super Bowl que haya ganado, porque realmente le costó, pues sí le costó mucho trabajo poder lucirse cuando estaban unos patriotas de Belichick en su mero mole, ¿no? Sí. Edgerrin James, era James. Cierto, Edgerrin James, cierto, cierto. Corredor. Bendito, me acordé ahí. También Edward de Bartolo, una generación que deben de estar extrañando mucho los 49s actualmente. Sí, Sí, era una administración impresionante y las cosas que se llevaron en el camino. sí, la verdad es de que desde que Edward J. de Bartolo ingresó, se volvió el dueño del equipo, de pronto dijo, voy a hacer del peor equipo de la NFL el mejor equipo de la NFL, y vaya convicción, porque San Francisco de tener las peores temporadas de su historia a finales de los 70, de pronto hace una temporada triunfadora, le gana a los favoritos de la NFC, los Vaqueros de Dallas en el 82, y de ahí empezó una dinastía que obviamente sí le costó su trabajo consolidarse, porque también los Osos de Chicago, los Redskins andaban creciendo muchísimo, pero al final de la década eran los 49ers los que dominaron y todavía tuvieron un fuerte dominio en su división, hasta que De Bartolo se tuvo que dejar al equipo por cuestiones legales, y ahí fue donde el equipo pues de pronto empezó a decaer, y pues bueno, ya saben más o menos la historia de lo que pasó después, bien triste. Bueno, pero pues de todas maneras, yo creo que si no es por De Bartolo, podemos decir que yo no hubiera conocido a los 49ers y probablemente le estaría yendo a los Colts o no sé, a otro equipo, ¿no? Porque yo sí. Sí, la verdad es que. Ajá. Porque yo digo, porque si no hubiera sido por los 49ers, yo realmente me hubiera quedado impresionado con los Colts de Manning en esa época y hubiera seguido siendo Colt a pesar de que Manning se fue a los Broncos, ¿no? Sí, la verdad es que son dos equipos que con amplia historia. Uh-huh. Y pues bueno, no sé, por ahí Marquito nos puso que tenía un pendiente, pero bueno, ahorita vamos a regresar con Marquito. Uh-huh. Y no sé si ya pasemos a lo mejor de la temporada. A los honores, a ¿sí? los NFL Honors, que pues, yo me quedé con la sensación de que los NFL Honors terminaron siendo como una ceremonia de los, como los Globos de Oro, porque, ¿por qué lo digo? ¿Por qué doy esta comparación? Porque premian, porque están premiando qué fue lo mejor del año antes de ver el Super Bowl, ¿no? Y de pronto, de que, pues, yo lo digo por esto, ¿no? Porque los dos premios más, los tres premios más importantes se los llevaron los Panthers, y que fue, pues, obviamente el MVP, para Cam Newton, y yo creo que se lo merece realmente, aunque pues ahora sí que el Super Bowl no fue la cereza en el pastel, y realmente sí nos dejó muy decepcionados, pero Cam Newton pues tuvo muchos méritos para ser no solamente el MVP, sino el jugador ofensivo del año, o sea, el jugador más valioso y el jugador ofensivo del año, y es que realmente fue imparable, ¿no? Durante toda la temporada regular, durante toda la postemporada, excepto el Super Bowl, dio cátedra de cómo se juega la ofensiva. Lamentablemente, yo creo que lo único que le falló a Cam Newton fue la actitud, ¿no? O sea, y eso pues lo iremos platicando, porque a lo largo de la temporada era del clásico, era de que, bueno, lo más chido cuando estaba touchdowns, pues era llevarle el balón a los niños y entregárselo, ¿no? Pero cuando celebraba alguna jugada que no fuera touchdown, de pronto decías tú, ¡ah, qué manchado es este tipo!, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay altamente criticable esas actitudes de Cam Newton. Demuestran una soberbia, ¿no? Algo que podríamos decir que es característico de los jugadores casi casi novatos o recién llegados a la liga. Como que piensan que es lo mismo que el colegial y la verdad es que no. Probablemente en algunos aspectos del juego, pues sí, sigue siendo casi idéntico al colegial. Pero muchas veces la liga, incluso el propio karma de la vida, por así decirlo, ha demostrado que ese tipo de actitudes son severamente castigadas y bueno, Cam Newton lo sufrió en el Super Bowl, pagó sí. con creces ese tipo de actitudes y pues bueno, ¿no? Hasta la payasada de tirarse al piso casi casi pataleando. Y bueno, lo castigó después la vida, o no, primero fue el fumble, ¿no? Y después se tiró al piso, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, híjole, realmente una actuación ni siquiera digna de un quarterback de titular de Super Bowl, ¿no? De un MVP, de un jugador más valioso, ¿no? Un premio que se lo pudieron haber sí. dado a un Tom Brady, que la verdad pues también se lo pudo haber merecido por la forma de manejar a una ofensiva que estaba completamente parchada y aún así llevarlos hasta la final de campeonato de la Americana. O sea, mis respetos, ¿no? Cam Newton tuvo un equipo completamente sano en el Super Bowl y no pudo ganar. O sea, hello. Bueno, lo que sí es cierto es que Ron Rivera sí se merece el premio de coach del año. La verdad es de que levantó a los Panthers. Ya sabemos que pues él ya había logrado el premio hace 2 años cuando llevó a los Panthers hasta los juegos divisionales donde fueron derrotados en casa por los 49ers. Y al año siguiente pues tuvieron un pequeño retroceso. Pero este año, pues sí, volvió a los Panthers una máquina de ganar partidos, que solamente perdieron 2 en la temporada, uno en temporada regular y obviamente el Super Bowl, pero no se le puede negar la calidad de Ron Rivera para tener un equipo tan completo y tan demoledor, ¿no? Así es, creo que, perdón. ¿Sí, sí, me escuchó? Sí, sí, continúa. Ah, ya, es que como que me estaba dando la retroalimentación y yo así de qué onda. Sí, ahí me perdí en el comentario, mi traps. Decía de que pues, Ron Rivera merece el primer coach del año, claro, por la forma en que trabajó a su equipo, volviéndolo a una máquina de ganar partidos, ¿no? Que solamente perdió 2. Definitivamente. Yo creo que Y la actitud de este Ron Rivera, incluso en el Super Bowl, fue la acertada. Digo, a pesar de que fue temperamental en el uso de los pañuelos de desafío, pero la verdad es de que fue la adecuada, fue empujando a sus jugadores poco a poco. Obviamente se notó el trabajo de la temporada con la defensiva, fue un trabajo excepcional. Y pues realmente la ofensiva que más bien causaba la tenía Ron Rivera, no había de otro, perdón, de otro equipo donde elegir. Como bien decías, el MVP bien se lo pudo haber llevado Brady o se lo pudo haber llevado otro jugador, pero en el caso de Coach del Año me parece que ahí no hay ninguna duda, no hay ningún cuestionamiento. Ron Rivera se lo justamente y merecidamente se lo lleva. Y de unas Panteras en las que nadie creíamos al inicio de la temporada, todos decíamos, ay, bueno, pues sí, las Panteras, ¿no? A ver si lo vuelven a hacer, ¿no? Y lo volvieron a hacer, tal cual volvieron a hacer la actuación, pues no tan terrible. Creo que Jake DeLong, cuando llegó al Super Bowl con las Panteras de Carolina, hizo un mejor trabajo, pero sí, la verdad es que Ron Rivera se lleva mucho crédito. Así es. Bueno, de ahí, bueno, vamos a irnos un poquito rápido porque si nos ponemos a redescribir a cada uno de los jugadores que está en la lista, se nos va a ir toda la noche. Bueno, el jugador aéreo del año, o sea, quien metió los mejores pases por aire fue Carson Palmer, que pues sí, la verdad es de que tuvo una gran temporada lanzando balones, excepto en aquel partido contra los Panthers, donde sí, no lo dejaron lanzar en paz. De ahí tenemos el coach asistente del año para Wade Phillips de los Broncos, el único premio que se llevaban los Broncos esa noche. La jugada del año, yo creo que esa sí es indiscutible. Vas. Ese lanzamiento de Aaron Rodgers a Richard Rodgers en el partido contra los Cardinals de la postemporada, sí es la jugada del año, definitivamente. Y es que no la hizo una, la hizo dos veces. Sí. Bueno. Dos veces en el mismo partido, dos Aves Marías, wow, ¿no? Sí, pero, sí. Y si no era esa jugada, iba a ser el Ave María que lanzó contra Detroit, que fue también otro de esos pases que dices tú, no lo puedes creer, ¿no? La forma en que venció a los Packers a los Lions ese día. Sí, ya sin tiempo prácticamente. Y el reloj nada más estaba en un segundo, me parece. Sí. O nada más dieron chance de una última jugada ya en el segundo cero. Sí, la verdad es de que fue una jugada... Pues impresionante esta de Aaron y Richard Rodgers contra los Cardinals, que pues la verdad sí, prácticamente yo sí le daba el Oscar a mejor jugada del año, ¿no? Bueno, perdón, los NFL Honors, ¿no? Bueno, otro jugador que se llevó dos premios fue J.J. Watt, el jugador defensivo del año, y también el premio Deacon Jones. Y sí es cierto, J.J. Watt, la verdad es que yo creo que fue la mayor razón por la cual los Texans llegaron a la postemporada en una conferencia, en una división que estuvo realmente mediocre y que realmente pues fue la defensa de los Texans lo que impulsó al equipo a llegar hasta la postemporada, aunque ya de ahí pues realmente fueron borrados por los Chiefs, ¿no? De ahí también tenemos otros dos premios para Antonio Brown, el wide receiver de los Steelers, quien obtuvo el premio del jugador fantasía del año por la cantidad de puntos que generó en los equipos de fantasía y también el premio de grandeza en el camino. Otros premios, ahí tenemos el novato, los Chiefs se llevaron dos premios más, el novato defensivo del año para Marcus Peters y el regreso del año para Eric Barry, fullback del mismo equipo de los Chiefs. Los Rams, ay, se llevaron un premio, el novato ofensivo del año para el Todd Gurley, creo que si no me equivoco es corredor, tuvo muy buena temporada. Y el jugador por tierra del año fue para Adrian Peterson de los Vikings, que pues sí, definitivamente dio una gran temporada corriendo, aunque eso no le bastó a los Vikings para poder sobrevivir las divisionales, ¿no? De ahí, el premio Art Rooney fue para Charles Woodson de los Raiders. Y el premio Walter Payton al hombre del año fue para Anquan Boldin, el receptor abierto de los 49ers. El único premio que nos llevamos. Y finalmente los Buccaneers se llevaron el premio de novato del año para Jameis Winston, su quarterback. Y el premio del saludo al servicio militar de Vincent Jackson, wide receiver de los Buccaneers. Así que, pues, fue una premiación que, pues sí, realmente ahí sí salvó. Que yo creo que cada uno de los ganadores, pues ahora sí se llevó el premio. Se merecieron sus premios. Realmente Adrian Peterson, pues, yo creo que es el mejor corredor que hay ahorita en la NFL. Aunque, pues, lamentablemente está en un equipo en donde realmente no podemos... No va a haber... Yo no veo mucho futuro que ande llegando el Super Bowl. Aunque, quién sabe, puede crecer los Vikings el próximo año, ¿eh? Quién sabe, estuvieron muy cerca de darle vuelta ese partido, excepción de el fallo de su pateador. Sí. Ahora sí que hizo la de... ¿cómo se llama? El villano de Ace Ventura, que era las cintas hacia afuera. Mientras no vaya a ser... Ray Finkel. Sí, exacto. Hizo un Ray Finkel. Un Ray Finkel. Pero bueno, yo creo que si los Vikings siguen manteniendo ese crecimiento, aguas Packers, porque yo creo que ya va a haber ahí un gran rival divisional, ¿no? Aunque pues habrá que ver si Chicago y Detroit no dicen lo contrario también, ¿verdad? Bueno, yo creo que los dos equipos van a mantenerse en esa zona de confort que estuvieron el año pasado. ¿Qué más podemos decir? Pues ahora sí que pues a ver que los novatos ahora sí que sigan creciendo, ¿no? Marcus Peters lo hizo muy bien con los Chiefs, ojalá que esto consolide a los Chiefs a la siguiente temporada. Lo único que le falta a los Chiefs es un quarterback que realmente sepa ganar partidos a estas alturas. Y que ya no se lesione su corredor, pues por favor, que ya no se lesione, que yo creo que lo que daba más puntos de fantasía de su equipo era su running back, y de pronto se lesiona en el tercer partido, por favor. Y de los Buccaneers, pues sí, tienen un quarterback novato muy bueno, el problema es que son los Buccaneers. Sí. Bueno, en fin. Y de hecho, bueno, ya después pues lo que también podemos comentar rapidísimo antes de entrar al tema que nos interesa esta semana es de que también se hizo el anuncio ya oficial de que va a haber 3 partidos de la NFL en los próximos años en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Pues ya sabemos que yo creo que es el actualmente este estadio y creo que el estadio de los Rayados son los únicos que realmente podrían tener capacidad para un partido de la NFL. Y pues para el 22 de noviembre, Monday Night, se va a jugar un partido entre los Tejanos de Houston y los Raiders de Oakland. Así que todos los fans de los Raiders van a tener una gran oportunidad de ver a su equipo jugar un partido de temporada en un lunes por la noche. Sería el primer lunes por la noche que se juega fuera de los Estados Unidos. Eso también es histórico. Y por un lado, pues qué chido, ¿no? Porque vamos a tener esto por fin un partido de NFL tras muchos años de que nomás Inglaterra tuviera el privilegio, ¿no? Sí, eso sí. Y va a ser un martes muy... de mucha ausencia laboral y tal vez escolar. No, hombre, si me toca ir al partido, creo que hasta vamos a tener que suspender el Cinemas ese día, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando ¿Cinemas? También. ¿Cinemas? A ver, ¿Cinemas? Oye, imagínate, imagínate, Monday Night, ¿no? Y que fuéramos el abuelo Marco y yo, que pues somos los tres ahí los pilares del Cinemas, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y luego imagínate, pues yo que tengo que regresar a Guadalajara y Marco y el abuelo todos cansados. No, pues yo creo que vamos a tener que mover el Cinemas al miércoles ese día, ¿no? Pues para podernos recuperar. Aunque ninguno le vaya a los Raiders o a los Texans, ¿no? Pero pues dices, por lo menos vi al J.J. Watt en el Azteca, ¿no? Digo, son cosas que... pues a pesar de que no le vayas a esos equipos, pues hay que apoyar para que se dé más presencia en México de más eventos relacionados con la NFL. Sí, pues de que una de esas puedan venir los Vaqueros, o los Steelers, o los 49ers, o los Rams. O los Bengalíes. O los Bengalíes, sí, pues es que, digo, hay muchas posibilidades, pero así que faltará ver realmente que la respuesta sea la más adecuada en México y que pues también la NFL no se manche con los precios, ¿no? Porque pues ya sabemos que un boleto pues de NFL es caro, imagínate si lo quieren vender en dólares en el Azteca. No, olvídalo. Vas a pasar. Sí. ¿Tú crees que Omar quiere ir? Bueno. Bueno, pues vamos al tema que nos interesa y que pues ahora sí que vamos a... que pues la verdad yo creo que todo el mundo pues estaba esperando. El partido más importante de la temporada se dio el domingo pasado, 7 de febrero, en el estadio, en el Levi Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers, que sí, nomás tuvimos ahí, que ahora sí que nosotros nomás nos conformamos con ver ahí a las grandes leyendas de los 49ers, a Jerry Rice, a Joe Montana y a Steve Young, ahí participaron en la ceremonia del lanzamiento de la decisión de la moneda. Fue lo único que pudimos gozar los Niners así ampliamente, aunque curiosamente también gozamos el momento en que Tom Brady fue saludado y dijeron, aquí está Tom Brady, y todos... Sí. Yo creo que el abuelo Kraken quiso pagar la tele en ese momento y porque pues sí, pues imagínate, Tom Brady era abuchado, pues sí, porque el estadio estaba atascado de broncos, ¿qué podíamos esperar, no? Y ya veremos cómo lo tratan en la siguiente temporada, porque los Patriots van a ir al Levi's Stadium la siguiente temporada, ¿no? Pero bueno, vámonos al partido, ¿no? La verdad es de que podemos decir que el partido pues empezó balanceado, un trabajo defensivo que realmente nos poníamos a pensar de que que los Broncos y los Panthers no se iban a hacer tanto daño. O sea, realmente las defensas empezaron a hacer su trabajo en las dos primeras ofensivas. Solamente vimos que los Broncos se acercaban para hacer un gol de campo. Y luego los Panthers perdieron el balón, despeje, los Broncos nuevamente no logran hacer la ofensiva, despejan el balón y de pronto viene esta ofensiva de los Panthers que en donde prácticamente los encerraron cerca de su diagonal para que luego venga la tacleada de Von Miller, quien derribó a Cam Newton y le tumbó el balón y otro defensivo lo toma en las diagonales, si no me equivoco Malik Jackson lo toma. Y pues cae el primer touchdown de Denver para ahora sí tomar una ventaja de la cual ya no se iban a soltar el resto del partido. En este momento se ponían 10-0 y pues la verdad es de que yo creo que todo el mundo se quedó consternado al notar que Denver empezó a hacer algo que ningún equipo de la Conferencia Nacional, salvo los Falcons, lograron hacer en toda la temporada. Realmente acabar con la línea ofensiva, porque eso era lo que le faltaba a cualquier equipo, a cualquier defensa de la Conferencia Nacional para ganarle a los Panthers, hacer que su línea ofensiva se resquebrajara y quedara al descubierto Cam Newton, que realmente no pudo hacer nada en esa serie ofensiva, prácticamente. Sí, y es lo que habíamos comentado la semana pasada, que la defensiva de Denver le da por estudiar mucho a sus rivales, cosa que pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora en este partido. Y con los Steelers. Sí, también. O sea, prácticamente los Broncos lo único que hicieron fue jugar el mismo partido que jugaban contra los Pats, y los Panthers yo creo que, no sé, se les olvidó ver los videos y tomar nota de cómo juegan los Broncos su defensiva, porque realmente la ofensiva fue literalmente un Orange Crush, ¿no? Sí, pudiera ser que se hayan confiado demasiado en lo que es su ofensiva, pensaron que iban a abrir suficientes espacios para ejecutar las jugadas que ya todos le conocen. Pero los Broncos supieron jugar muy bien a romper la línea ofensiva. Y si rompes la línea ofensiva, sí, ¿de qué te sirve tener una buena estrategia de lanzamiento y carrera, no? Sí, sabían mandar muy bien los disparos para el mariscal de campo y también hacer las coberturas en los profundos. Sí, y la verdad es de que pues sí nos quedamos sorprendidos en ese primer gran momento defensivo de los Broncos, y así acabaría el primer cuarto con un marcador de 10-0. De ahí vendría Carolina y pues lograrían hacer una ofensiva bastante efectiva, que en la que consiguen su único touchdown del partido con un gran salto que se avienta Jonathan Stewart en las diagonales. Pues prácticamente quedaron en la yarda uno tras un castigo que le aplicaron a los Broncos, y viene ese salto que de pronto dices wow, ¿no? Literalmente Jonathan Stewart se puso el traje de Superman y no el de Cam Newton, no el jersey de Cam Newton, sino el traje de Superman. Literalmente voló sobre la defensa, ya nomás vimos como un defensivo lo agarra y lo azota al piso, pero ya era touchdown, ¿no? Yo creo que ya veíamos esperanzas en los Panthers, porque realmente dieron una ofensiva que si bien no fue espectacular hasta esa jugada, por lo menos sí supieron aprovechar los errores de los Broncos, que pues pese al gran trabajo defensivo sí tuvieron uno que otro error, varios castigos que pues le beneficiaron un poco a los Panthers, ¿no? Sí, me parece ahí que las Panteras pagaron el precio de tener una temporada casi perfecta. Muchos podrían decir de que perdiendo el partido contra Atlanta se quitaron la presión de llegar a hacer una temporada perfecta. Me parece que les hizo falta más derrotas a las Panteras de Carolina para realmente poner a prueba a Cam Newton bajo una presión excesiva de innecesaria de una ofensiva necesitada de puntos. Me parece que Cam Newton no estuvo a la altura del partido, pagó el precio de ser un quarterback llegando a la liga, llegando a Super Bowl, con una ofensiva de miedo, pero que si hacemos el recuento de toda la temporada, nunca estuvo en una situación en la cual pudieran poner a prueba la línea ofensiva. Y eso fue lo que pasó con Denver. O sea, Denver no solo cansó a la línea ofensiva, cansó a todos los jugadores de la ofensiva. Bueno, porque al final del partido ya... Una cosa. Ajá. Yo creo que el único momento en la temporada donde Cam Newton realmente vio presión y la vio bastante fuerte fue en el partido contra Seattle en los divisionales, ¿no? Solamente que como ya iban con una ventaja de 34 puntos, pues era muy difícil que Seattle los fuera a alcanzar. Y pues digamos que parte se durmieron en sus laureles, pero parte sí se notó que Seattle empezó a meter presión a la defensa. Si hubieran trabajado esa segunda mitad los Seahawks como jugaron la primera mitad, otra historia se hubiera cantado. A lo mejor hasta Cam Newton hubiera llegado con algo, con un poco más de experiencia de decir, por poco y me ganan estos desgraciados, ahora voy a tener que aplicarme para que los Broncos no me hagan lo mismo, ¿no? Obviamente, pero como llegaron con una ventaja de 34 puntos, dijeron, bueno, le aplicamos lo mismo a los Cardenales, funcionó. Se lo vamos a aplicar a los Broncos. Oye, ¿por qué los Broncos nos van ganando al final de la primera mitad, ¿no? Claro, ese era el punto clave. O sea, si jamás llegaron con una desventaja a los medios tiempos, las Panteras de Carolina, en estas rondas de juegos de división y playoffs, pues entonces muchos dábamos por sentados, y creo que también lo platicamos en el Reset Bowl anterior, que pues muchos dábamos de favoritos a las Panteras, porque Sí. veíamos a una ofensiva de Denver que estaba, pues, Pues ¿qué te gusta? a tres Como ruedas. 10, así es, a tres ruedas, y ves a la ofensiva de Carolina así, pues casi casi afinadita como reloj Sí. suizo. Y el único, y ahora sí que el único factor que todos mencionamos esa vez fue la defensa. Si la defensa de Denver sale a jugar como le jugó a Brady, Cam Newton tiene problemas. Y aún así, creo que le dábamos el Super Bowl a Cam Newton. Sí, yo le di un marcador por 6 puntos arriba. Yo Sí, también, yo le daba 10 puntos a las Panthers y mira. yo también le daba 6 puntos, y te quedas así de, ok, qué chido. Fue un partido, muchos van a decir, ay, fue un partido aburrido, quién sabe qué. Ofensivamente no dio mucho que ofrecer el partido, No, y hay que pues, ser honestos. sí, porque Broncos no jugó para menos de 200 yardas, algo que ningún equipo de la NFL había ganado un partido sin hacer más de 200 yardas. Sí, que Así es. era algo alarmante ver a Peyton Manning que no podía lanzar pases largos, eran puros pases cortos. Sí, Así es, Y en yo los creo intentos que. de pase largo, bueno, uno fue intercepción y los demás no se concretaron. Así es, y el problema de Cam Newton es que vimos un Cam Newton errático, muy nervioso, voló 3 veces o 4 a sus receptores que eran pases cantados. Los receptores, cuando tenían los pases ya de los números, soltaban los balones. Digamos de que las Panteras de Carolina estaban pagando el precio de la novatada de un Super Bowl. No había ningún jugador de peso en la ofensiva de Carolina que ya hubiera tenido un Super Bowl Bueno, ahí estaba Michael en Oher, su haber, o hubiera tenido la presión de jugar un juego tan importante. Bueno, ahí estaba Michael Pero Oher, por pero uno bueno, no. por uno no vas a arreglar el Sí, mundo. Y yo creo que hubiera sido exacto. el tipo que hubiera puesto la experiencia de decir, no, bola de burros, jueguen como, esto es un Super Bowl, no es un partido de temporada, muévanla. No, pues Sí no, le es. faltan más jugadores. Y obviamente, digo, si Cam Newton toma con filosofía esta situación y vuelven a llegar al Super Bowl al siguiente año con un equipo similar, es muy probable que lo vayan a ganar porque ya saben cómo perder. Entonces, Así sí, es. ahora van a tener que Precisamente. aprender cómo ganar el Super Bowl. Precisamente lo que decía Ais, les hizo falta perder en la temporada contra equipos que estuvieran mejor posicionados y con mejores ofensivas y Sí, no, pues, defensivas sí, un para partido que hubieran ponerse a perdido prueba. contra los Seahawks, contra los Bengalíes, contra, no sé, incluso contra Carolina, si se les hubiera, bueno, perdón, contra Denver, si se les hubiera cruzado en el camino, ¿no? Pero pues prácticamente le ganaron a todos, excepto a los Falcons, que pues ellos ya no tenían nada que ganar, o sea, nada más fueron por hacer la travesura. Así es, así es. Y realmente Carolina se mantuvo en el juego gracias a la suprema defensiva, ¿eh? Sí, la defensa Porque estuvo genial, ¿eh? O sea, sí, así. tuvieron una intercepción, como tú lo comentas, y realmente supieron trabajar, y lograron evitar que los Broncos hicieran todavía más aplastante la derrota, que sufrieron las Panteras. Claro, como tú dices, Peyton Manning realmente ya no quería arriesgarse mucho, solamente lanzó una conversión de 2 puntos, y fue los únicos puntos que logró materializar para coraje de su hermano menor, que pues ahora sí ya se vio alcanzado en el número de anillos, aunque pues Eli Manning todavía tiene pues cuerda para otras 2 o 3 temporadas, ¿no? Así es. Quizás hasta 5, pero bueno, el punto es de que pues ya llegamos al show de medio tiempo y con un marcador de 13 a 7, si no me equivoco. y uno pensaba que Carolina iba a reaccionar y de pronto llega. Hay dos momentos en el partido, uno en donde se van No, no, no, no. Uno pensaba que el medio tiempo iba a estar mejor. Sí, pero ya lo platicaremos un poquito más adelante, ¿no? Lo cierto es de que primero viene esa ofensiva en donde falla Graham Gaines su gol de campo de 44 yardas y tú te quedas, ni eso pueden hacer las Panteras, ni siquiera un gol de campo. Y luego viene la intercepción de Cam Newton, un pase largo que termina interceptando TJ Ward. Y que de pronto se da este momento de que él toma el balón, de pronto lo taclean, se le cae el balón, parece que las Panteras van a recuperar, pero finalmente los Broncos se quedan con el balón. Y pues eso fue todo el tercer cuarto, un gol de campo de los Broncos y ya. No, dos goles de campo, creo que el segundo fue precisamente a causa de este balón suelto. Intercepción, balón suelto, etcétera. Y pues prácticamente el partido ya parecía resuelto en el cuarto periodo, porque pues ahora sí que las Panthers pues nomás lograron un gol de campo en ese lapso, y viene esa ofensiva en la que ves a los Panthers desesperados, y nuevamente Von Miller le da un golpe en el brazo a Cam Newton y le tumba el balón, y cuando Cam Newton parece que se va a lanzar sobre el balón, de pronto se hace para atrás y dices tú, oye, estás jugando el Super Bowl, no importa si te lastimas en ese momento, tienes que recuperar la pelota, o sea, pero no, se hace para atrás en uno de los momentos en donde tú te quedas, bueno, ¿este le pagaron por jugar tan feo o qué? Digo, uno nunca sabe, ¿no? Ya en ese momento siento yo que ya habían perdido todo el espíritu de lucha que les quedaba, a pesar de que hay equipos que pues, ya en playoffs intentan levantar, ya saben que están abajo del marcador, pero intentan hacer el punto necesario, la anotación necesaria y patear corto para intentar empatar o dar pues, la lucha por lo menos. Ahí tienes a los Patriotas, ahí tienes a ¿sí? Pittsburgh, que lucharon hasta la última jugada contra los Broncos, ahí tienes a los propios empacadores, cómo se jugaron los últimos minutos contra Arizona, pero estos muchachos todavía sí. Tenían tiempo para tratar de recuperar el balón y seguir con la ofensiva, no, se hizo para atrás, y aquí es de donde ya sabíamos que los Broncos estaban prácticamente ganando el partido, ¿no? Porque hicieran lo que hicieran, ya iban a tener la ventaja suficiente para ahora sí dejar a los Panthers pues con muy pocas posibilidades de alcanzarlos, ¿no? Y lo concretaban pues con una ofensiva que se fue despacito, despacito. CJ Anderson anota por carrera y finalmente la conversión de 2 puntos de Peyton Manning para hacer una ventaja de 14 puntos inalcanzable, ¿no? Sí. Sí, sí, ahí ¿cómo? Yo creo que ay, no sé, es que me dejó una muy mala sensación lo que pasó con las Panteras. No sé, fue ampliamente decepcionante el comportamiento de toda la ofensiva de las Panteras. Como bien dice Strauss, o sea, se pudieron haber hecho más, tenían el tiempo suficiente. Parecía que no querían ya jugar en algún momento del partido. Se hicieron chiquitos. El partido les quedó grandísimo. Sí, estaban dentro de los 3 minutos, todavía alcanzaban a hacer una anotación y a patear corto. Así es. Y prácticamente esos 3 minutos fueron para los Broncos. Ajá, y donde ya definitivamente perdió el espíritu el equipo fue en esos últimos puntos de Denver, de que la defensiva, por más que lo intentó y estuvo a punto de lograrlo, ya esos últimos puntos fue el clavo en el ataúd, que ahí hasta la propia defensiva dijo, bueno, ya, no sé si no puedo estar rifándome 4 cuartos, manteniendo al equipo con vida y la ofensiva no hace nada, dijo, no, ya, basta. Ahora sí que la actitud y la conducta fue muy clara por parte de la defensiva. Estoy casi seguro que hubo discusiones en los vestidores después de perder el supertazón entre los defensivos y los ofensivos, ¿eh? Y fue unas regañadas triste. Épicas, sí. Sí, y regañadas épicas, porque fue realmente triste la diferencia tan palpable entre el propio equipo. O sea, la ofensiva no está a la altura y la defensiva sacando la casta, dejando a las Panteras siempre a una distancia pues realmente razonable para lo mal que lo había hecho la ofensiva. Siempre fue diferencia de 3 puntos. Recuperaban el balón los de Denver. La máxima hasta en algún punto del partido fue 6 puntos. Volvían a recuperar, ok, otra vez 3 puntos. Pero ya, o sea, ya tantos errores de Cam Newton, tantas fallas de los receptores y la presión excesiva de la defensiva de Denver para forzar también a los errores, yo creo que terminó cansando a la defensiva. Definitivamente. Así que fue un partido que, la verdad, podemos decir, fue un partido de defensas y pues la mejor defensa ganó. Ahora sí que eso quedó muy claro. Prácticamente podemos decir que las dos ofensivas pues prácticamente nomás llegaron y en el caso de los Broncos cumplieron, pero no hicieron nada destacado. Y en el caso de las Panteras, pues sí, fueron borrados del mapa, ¿no? Salvo ese enorme brinco con el que consiguieron el touchdown las Panteras, pero ustedes saben, por más espectacular que sea que haya sido esa jugada, pues no va a remediar nada, ¿no? Porque el resto del partido, pues podemos decirlo, fue un gran juego defensivo. Pero, ¿qué podemos decir? La verdad es de que muchos Super Bowls se han definido por ofensivas y es muy raro el partido en que se decida por defensivas. Y cuando esto ocurre, pues siempre va a haber críticas y es lógico porque aquellos que no están introducidos en el mundo del fútbol americano lo van a criticar. ¿Por qué? Porque son partidos que no tienen, que al no generar muchos puntos o que vemos que las defensivas son las que hacen los puntos, entonces dices, bueno, entonces ¿para qué están los quarterbacks? ¿Para qué está esto? Entonces ¿para qué intentan hacer ofensivas? Qué aburrido, ¿no? Porque las ofensivas sí parecen bien aburridas. Como que disfrutan más los juegos que son de ofensivas espectaculares, de pases largos, corridas largas, pero no se dan el tiempo de apreciar lo que hace el trabajo defensivo en los equipos. Sí, y ahí de que podemos ver, por ejemplo, pero también hay que ser sinceros, si hay un partido donde se da una paliza, la verdad es de que también matas el espectáculo, ¿no? Ahí tienes el partido de Denver contra Seattle que... pues ya después del medio tiempo, pues tú ya nomás viste el show de medio tiempo y ya mejor la apagabas. ¿Por qué? Porque pues ya no ibas a... realmente Denver ya no se iba a levantar de semejante trancazo que le dejaron los Seahawks hace 2 años, ¿no? Aunque también se pueden dar cosas como lo que pasó, por ejemplo, en el San Francisco-Baltimore, ¿no? Donde Baltimore, pues prácticamente al inicio de la segunda mitad ya había decidido el partido, pero después del apagón, San Francisco dio un partidazo, ¿no? Lamentablemente, sí, pues... sí. Ya estaba definido el resultado y por más que San Francisco se esforzó no iba a ganarlo, pero aún así yo siento que ese partido a mí se me hizo mucho más bueno que 2 o 3 de los Super Bowls que ganó San Francisco porque fueron palizas que pues hasta te aburres, ¿no? Bueno, pues ustedes, ¿cómo sienten este partido? ¿Sí lo sintieron así como que se va a quedar en las memorias por muchos años o sienten que va a estar opacado por otros grandes juegos? Yo creo que sí va a quedar en la memoria, pero por lo menos en lo que resta del año, más que nada por el trabajo defensivo que se dio y por ¿cómo se llama? Miller, por el gran juego que dio. Sí, la verdad es que Von Miller dice que sí que se merece su MVP, sí. 5 tacleadas, 2 veces detuvo atrás a Cam Newton, forzó 2 balones sueltos, bastante bien, muy buenos números. Sí, la verdad es de que pues ahora sí que el defensivo se lleva el MVP, es situación de que pues realmente qué buen trabajo hizo este muchacho y pues ahora falta ver que esta línea defensiva consolida el equipo para la siguiente temporada, aunque ya estuvieron empezando a manejarse la cuestión de los momios para el próximo año de ver quién podría ganar el Super Bowl y pues ahora sí que lo que están diciendo las casas de apuestas, pues sí es un poco desalentador, ¿no? Porque pues las Panteras de Carolina sí tienen ciertas posibilidades, porque pues digo, va a mantener prácticamente la mayor parte del equipo, ¿no? Salvo algunos agentes libres que pues obvio se van a tener que ir. Y aquellos que quieran un aumento de sueldo, porque pues tú sabes, diste una gran temporada y vas a exigirles una negociación en el contrato, ¿no? Y de hecho los Panthers pues tienen una posibilidad desde 10-1, ¿no? Solamente superados por los Packers, bueno, solamente superados por los Steelers, los Seahawks y los Patriots, ¿no? Y probablemente ya para la temporada que viene estén las cosas más equilibradas para que no haya tantos equipos invictos. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente para los Broncos, considerando de que Peyton Manning se podría retirar, porque pues ahora ya dijo John Elway que pues está, que Peyton Manning pues lo está pensando, porque pues ustedes saben, ya ganó el Super Bowl. Es que sí es alarmante la forma en la que jugó esta temporada. Sí. ¿Ves las fotos comparativas de cuando estaba poco antes de salir de Indianapolis? Uh-huh. Y tenía brazo, pero con un músculo bastante grande, y sí, era todo un cañón, y Sí. ahorita los pases hasta le costaba trabajo sacarlos. Ya la verdad yo diría, bueno, siendo sincero, si quieres ganar la siguiente temporada, ya retira a Peyton Manning, pero ponlo en un puesto directivo en donde pueda captar al siguiente nuevo talento, ¿no? Es cierto, Sí, porque el sí. siguiente año, pues, ¿quién va a ser? ¿Osweiler? El problema de Osweiler es que le falta experiencia, ¿no? Entonces vas a tener que contratar a un quarterback que haya jugado en un equipo importante, pues para darle la oportunidad, ¿no? No dudo que hasta jalen a Colin Kaepernick o algún jugador que haya tenido. Dices, le das una gran línea ofensiva de protección y te puede dar buenos partidos, ¿no? Yo creo que Colin Kaepernick no es el adecuado, pero es una opción, ¿no? Sí, igual Manning tiene la experiencia suficiente como para reconocer el talento y saber explotarlo. Exactamente. Mientras no vuelvan a llamar a Tim Tebow, ¿verdad? Bueno, No lo creo. lo cierto es que los Broncos, pues para la siguiente temporada van a tener una posibilidad de 14-1, lo cual es un buen número, digo, siendo sinceros, aunque sí, la falta de un buen quarterback es lo que pone en cuestionamiento si los Broncos van a repetir la hazaña el próximo año, ¿no? Ya no digo de mis 49ers porque es el segundo equipo con menos posibilidades. De hecho, el equipo que tiene menos posibilidades de acuerdo a las estadísticas son los Cafés de Cleveland, pero bueno, son los Cafés de Cleveland, ¿qué esperaban, Son no? los cafés. Bueno, yo espero ya para la próxima temporada en cuanto a mis bengalíes que tengan ya mejor reforzado el aspecto ofensivo y el trabajo de tacleo de la defensiva que sigue siendo terrible. Sí, la verdad es que sí. Y pues, ¿y de tus Rams? Híjole, pues de mis Rams, ahorita lo que suena muy fuerte es de que Osweiler podría ser el nuevo quarterback de los Rams. Esto es como que noticia de último momento, Tan, pero tan, tan. se rumora que Osweiler puede hacer el movimiento A a Los Los Ángeles. Ángeles Rams. Y pues nada más, mira, de los Rams yo creo que sería muy ingrato decir que no tienen una buena ofensiva. Sí, sí la tienen. El problema es que siguen estando jóvenes. Parece que no agarran la experiencia que deben ya de tener. Caso concreto, cuando estaba Sam Bradford, pues ese era el tobillo de cristal. Tobillo de cristal Bradford y pues no levantó. Y después tienes a... ¿cómo se llama? El que estaba antes de quarterback en Filadelfia. Ah, no me acuerdo, pero que llegó de Filadelfia a los Rams, a los San Luis Rams todavía en ese entonces. Y pues la verdad es de que no levanta, ¿no? Y claro ejemplo de que Fisher parece ser de que después de esa temporada fabulosa con los Titanes, no volvió a levantar ningún equipo con él. Y el trabajo defensivo de los Rams debe de mejorar mucho, sobre todo en lo que es la secundaria, lo que son los profundos y los safeties. Deben de mejorar muchísimo, ya que fue el talón de Aquiles, porque ahora sí que aéreamente era completamente frágil el equipo, ¿no? Ah, te refieres a Nick Foles, ¿verdad? El quarterback Nick que pues Foles, se integró al exactamente, final. Nick Foles. Y fíjate que Así los es. Rams tuvieron una temporada interesante, ¿no? Incluso llegaron a amenazar con quitarle el tercer lugar de la división a los 49ers. Así Pero es. pues sí, y llegaron a ganar partidos importantes, solamente que el problema es de que fuera de la división fue donde realmente se vieron pues golpeados duramente, ¿no? Creo que sí le dieron batalla a los Cardinals, a los 49ers le ganaron un partido y a los Seahawks pues también les llegó a ganar un partido. Entonces, ¿qué fue? Como tú dices, tuvieron esas deficiencias que le impidieron pues trascender un poco más, pero pues ya veremos ahora sí que la siguiente temporada si los Rams logran crecer y aprovechar ahora sí la estancia en Los Ángeles, donde seguramente viene una mayor afición que va a estar deseosa de meterle todos los dólares posibles para que este equipo vuelva a ser el equipo que trascendía en la división oeste, ¿no? Sí, realmente sí. Esperemos que sea una mejor temporada la que se viene en el 2017 y o 2016, perdón, y volvamos a estar en los reflectores después de 16 años. No, el caso de los 49ers, pues yo creo que es hasta más complicado, ¿no? Porque pues los directivos actuales no supieron mantener una dinastía, o sea, realmente estaban logrando consolidar algo ahí con logrando consolidar algo grande y de pronto pues corren a este señor. La verdad es de que dices tú hasta da coraje que de pronto pues ahora sí le tengas que ahora sí le ande pidiendo perdón al coach que se nos fue el año pasado. Sí, y ahorita sí lo que es, San Francisco está en plena reconstrucción otra vez. Y otra vez en reconstrucción, porque no sabemos, bueno, todo parece indicar que quieren quedarse con Colin Kaepernick, pero pues la verdad es que Kaepernick dio una temporada para sentir tristeza y la verdad es de que los nuevos coordinadores ofensivos van a tener que trabajar muchísimo con él si lo quieren conservar, si no vamos a tener que jugar con Blaine Gabbert o van a tener que buscar un nuevo quarterback, ¿no? Definitivamente. Y ya de ahí, pues, digo, es que desmantelaron al equipo el año pasado, realmente, pues... Running backs, pues nomás tenemos a Carlos Hyde que cada rato se nos lesiona. Receptores abiertos, pues está, bueno, pues ahí todavía teníamos algunos jugadores y los manda. E incluso se puede decir que hasta uno de los mejores receptores que tenía San Francisco ahora está presumiendo anillo con los Broncos de Denver, a pesar de que estuvo en las reservas. Sí. Dices tú, ¿cómo es posible esto, no? O sea, prácticamente, prácticamente mandaron a Indianapolis, que a los Broncos. Digo, van a tener que reconstruir el equipo y la verdad es de que sí, probablemente San Francisco se vaya a convertir en los Cleveland Browns de la Conferencia Nacional y vamos a tener que aguantarnos ese mote durante 2 o 3 años compitiendo contra los Leones de Detroit por ser los menos peores y la verdad es que eso es bastante triste, ¿eh? Qué bueno, si regresamos todavía a mis bengalíes, sí tienen un serio problema de comportamiento. Uh-huh. Que es en lo que van a tener que trabajar en esta temporada para corregir ese cambio. Sí, manos. Sí. Y más ese Bontas Burfi. Que traigan algún motivador o alguien o alguien que les dé una buena sotaína, porque no manches, esa falta de disciplina de los Bengals les costó el partido contra Pittsburgh. Sí, lo regalaron prácticamente. Y quién sabe qué hubiera pasado si les hubiera tocado jugar contra los Broncos, ¿eh? Sí, sí. Hubiera sido un agarrón bueno ahí. Sí. Pero pues bueno. Sí. Pero bueno, si estuviera nuestro abuelito Kraken por aquí, pues estaría comentando acerca de sus Patriotas, a lo que yo todavía nadie veo los Patriotas saber completos. De los Patriotas. A pesar de que sí es el equipo que más mal nos cae a todos, pero sí aparentemente está bien armado todavía para otra temporada. Sí, de hecho sí tiene fuertes posibilidades para repetir en la postemporada, sí. Incluso de llegar al Super Bowl. Ahora sí que todo depende de la salud de Tom Brady, ¿no? Que pues está bien, es un jugador que está completo, pero pues ya está en la edad en que si recibe un buen trancazo, lo acabas. Sí. Sí. Sí, de hecho yo esperaba algo así cuando jugaron contra Denver, que le dieran un buen trancazo, pero sí salió golpeado, o sea, a pesar de que no le dieron tan fuerte, salió muy golpeado y se le veía también en la cara así de, mijos, pónganse las pilas porque uno de estos me traen la rodilla, ¿eh? Y fue también lo que pasó con Roethlisberger. Uh-huh. Sí. Que ahí sí lo sacaron por un rato. Sí, pero aún así Roethlisberger tuvo el coraje de jugar el siguiente partido contra Denver y aguantó vara. Ese jugador es muy resistente, solamente eso sí, no lo lesiones demasiado, porque si no, olvídate de él por varias semanas, ¿no? Aún así yo siento que Pittsburgh, como jugó la postemporada, dale la oportunidad de que crezca un poquito su defensa y va a volver a ser un equipo poderoso. Sí, le hace falta armarse un poco más para que estén otra vez arriba. Sí. Para que tengan las posibilidades de llegar más fácil a los playoffs. Definitivamente. Y pues ahora sí que pues es un pequeño colofón que tenemos para la temporada, porque pues sí, ya se acabó. Así que nomás nos queda esperar al draft, que es lo que me parece se viene ahorita, para ver qué selecciones colegiales agarran los equipos. Y ya de aquí, pues también nosotros ya empezamos a pensar en los agarrones que nos vamos a agarrar entre nosotros con los partidos de la siguiente temporada, porque, por ejemplo, el abuelo le va a tocar que cada uno de nosotros le ande queriendo sacar una apuesta o algo, porque sus Pats van a enfrentar a la división oeste de la Conferencia Nacional, conferencia en donde están los 49ers y los Rams. Entonces, sí, igual ya habiendo revisado el calendario de Cincinnati, sí hay un partido ahí contra los Patriotas. Ajá. Entonces el abuelo se va a tener un agarrón contra cada uno de nosotros, ¿no? Y obviamente, ¿quién sabe, quién sabe si se ha beneficiado con unas alitas por cada partido o algo así? Y también ahí creo que Christian le va a tocar también otro Denver contra Patriots, aunque ese no estoy tan seguro, ¿eh? Aunque yo estoy seguro que Christian no va a estar tan contento después de, bueno, ya ganó el Super Bowl, pues qué más contento ya no puede estar. Ya, ¿qué más puede pedir? Y pues ahí sí, vamos a tener nuestro agarrón dos veces como cada año, ¿no? Porque por los Rams y los 49ers, pues, rivales de división, aunque tenemos muy pocas posibilidades, pero nos jugamos el honor. Claro. No importa. Sí, y esta temporada ahora sí no vamos a tener partido contra San Francisco en cuanto a Cincinnati. Sí, y la verdad es de que, oye, pues, híjoles, desde que ya cuando te pones a revisar las rivalidades históricas, es que los 49ers y los Rams pues se pelean la supremacía de California prácticamente. Sí, sí. Sí, así es. Así como los Raiders y los Chargers pues lo enfrentan en la conferencia americana, aunque pues ahí sí es una historia muy distinta, ¿no? Aunque ya ves, ya quedan los dos estar en Los Ángeles junto con los Rams, o sea, querían tener tres equipos en Los Ángeles, aunque eso también hubiera sido bastante desleal. Imagínate tener una ciudad para tres equipos de la NFL, ya hubiera sido una brutalidad. Sí. Sí. Aunque mucha gente de Los Ángeles quisiera ver a los Raiders de vuelta, ¿no? Tras tantos años de gloria que consiguieron los Raiders en el Coliseo, en el Coliseo de Los Ángeles. En fin, pues, ahora sí que, pues, ya nomás nos queda despedirnos. Ahora sí que pues vamos nosotros a prepararnos concienzudamente para ver cómo manejamos la siguiente temporada, porque híjoles, es que es muy diferente hacer un podcast de la postemporada donde hay a lo mucho 4 partidos a hacer un podcast en donde queramos manejar los hasta 16 partidos, porque eso sí ya lo veo muy complicado, ¿eh? Hablar de 16 partidos en hora y media es imposible. Creo que nomás podríamos dar algunos resultados, ver algún partido, platicar algún partido destacado y quizás hasta ver cómo van nuestros equipos de fantasía. Pero pues ahora sí que yo digo que pues lo vamos a analizar tranquilamente cómo lo vamos a dejar el próximo año, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, pues vamos despidiéndonos. Ice, muchísimas gracias por tu ayuda en estas últimas 5 ediciones, porque tú estuviste desde el número 2. Sí, no, la verdad es desde que se empezó a cocinar el proyecto, pues yo me estaba apuntando. ¿Por qué? Pues porque es de mis deportes favoritos, el americano, y qué mejor compartirlo también con unos enfermos fanáticos como yo. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó en estas 6 transmisiones, a pesar de que yo ya estaba en el programa 2, pues el Reset Bowl 1, pues ahí estuvo, son 6 transmisiones. Terminamos obviamente con el mejor partido de la temporada, el Supertazón. Y pues nada, esperemos que el Reset Bowl regrese en su nueva dinámica para tratar cada fin de semana los partidos, ¿no? Que se vengan y obviamente pues igual estar aquí de regreso con ustedes. Mínimo cubriremos los equipos que nos gustan, ¿no? Pero pues aunque obviamente va a ser así como que el abuelo feliz. Los Patriotas ganaron. Marco, una vez cada, bueno, por lo menos cada 3 semanas los Bengals perdieron, pues las otras, ¡los Bengals ganaron! ¡Ay, sí, yo! Como que cada 3 semanas, ¡mi equipo ganó! ¡Mi equipo ganó! Bueno, y pasando a otras cosas, ¿cómo nos fue en la Liga de Fantasía? Bueno, Marco, pues también nos despedimos de ti, muchísimas gracias porque estuviste prácticamente en 5 podcasts y medio, digo, considerando el errorzote del primer podcast. Ah, sí, sí. Fue un sensacional monólogo. Parecía que hablabas con tus amigos imaginarios. Sí, así. Pero... De todas maneras, la verdad, muchísimas gracias, porque pues bueno, me ha respaldado en los proyectos en los que hemos trabajado aquí en Rece, tanto en el Chocolonche como en el Cinemas y como en este podcast que pues lamentablemente tenemos que terminar hoy. No, pues no hay de qué, igual. Gracias y es todo un placer participar en estos podcasts. Yo espero ya tener más oportunidad para estar en más proyectos, en más ediciones, en más reseñas. Y pues igual los esperamos para el próximo Reset Bowl, que será el número 7. Pues quién sabe, igual y nos toca narrar lo que pasó en lunes por la noche de cierto partido de Raiders contra, ¿cómo se llaman? Tejanos. Contra los Texans, así es. Bueno, y pues agradecerle a la gente que nos escuchó a lo largo de la temporada, esperemos que les haya encantado esta dinámica. En el del lado del Mixler tenemos al buen Celso Torres, muchísimas gracias por habernos escuchado, estuviste muy calladito esta noche, y a los otros 3 escuchas que nos que pues estuvieron ahí, los otros 4 escuchas que pues no, 2, perdón, que ahí estuvieron dándose su vueltecita, pero no se identificaron. Ahí un saludo al son. Sí, eso te iba a decir. Vas. Un saludo al zombie de Berkeley, que pues estuvo en el chat de rcdmx.reviews, que pues estuvo contento con el partido, le gustó el partido por la cuestión defensiva. Nos preguntaba qué iba a ser el flashback, pues va a ser dentro de 26 minutos exactamente, si es que no se atrasan los muchachos. Así que no se lo pierdan. Y también pues pues él dice que él le va a los osos, así que va a esperar que platiquemos de los osos de Chicago. Pues ahora sí que pues lo vamos a ir discutiendo conforme pasen los meses y ya que yo creo que para julio vamos a empezar a tratar de concretar cómo vamos a manejar este formato del Reset Bowl, porque si quieren que platiquemos toda la temporada tenemos que tener un horario fijo, una dinámica en la que podamos estar hora y media platicando y no saturarnos tanto de información, porque sí, es muy complicado. Bueno. Gracias. Y pues ya para cerrar, pues bueno, pues recordarles que pues bueno, tenemos otros podcasts, digo, no, no porque sea este el último Reset Bowl, significa que vamos a dejar de hacer podcasts porque tenemos bastantes. De hecho, hace unos minutos ya está publicado el Cinema 184, donde platicamos de los ocho más odiados y de otras películas. Destrozamos De a las dos como... películas y de las películas más odiadas del fin de semana. Sí. Que la verdad, pues sí, destrozamos a dos películas como destrozaron los Broncos a la línea ofensiva de Carolina. En un ratito vamos a tener el flashback ahí con Kike y el resto del equipo para que no se lo pierdan. Y mañana a las 10:30 de la noche tenemos el flash, tenemos, perdón, tenemos al Arjual con el push start. Y claro, el miércoles en 8, Marco, yo y Ice vamos a estar de vuelta, pero no para platicar de fútbol americano, sino de videojuegos en el Chocolonche. Así que, pues. Es todo lo que podemos decir. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba RCDMX. Nuestro Facebook es Reset.tv. Y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me encuentran en Twitter como arroba Trapsam. Y este fue el final de la temporada del Reset Bowl. Hasta pronto. Y este fue el final de la temporada del Reset Bowl. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos en espera hasta el próximo inicio de la temporada. Bye.